Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Montoro en Córdoba levantará en una hora, a las 7, el toque de queda que ha entrado en vigor esta madrugada a las 2. La justicia se tiene que pronunciar hoy sobre Marbella y Estepona. Y a las puertas del fin de semana y del mes, muchos hacen ya las maletas para irse de vacaciones o volver de ellas. Hoy comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico de verano. Se va a prolongar hasta el domingo 1 de agosto. Por primera vez, el fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas, pide a los ciudadanos que denuncien a los conductores temerarios. Es la vez primera que apelo a la colaboración ciudadana. Hay un deber jurídico y moral de los conductores cuando presencian una conducción temeraria, como es ese conductor que uno siente, ve que va a producir una tragedia, de comunicarlo de inmediato a los agentes de la policía de tráfico. Tras la vuelta de las vacaciones, 4.600 nuevos docentes se incorporarán a las aulas en Andalucía, un número similar al del año pasado. El 23% será para atender a la formación profesional y educación especial y el resto apoyará a las aulas que sigan con medidas especiales por la pandemia. Sepan que ha fallecido la niña de 4 años herida en el incendio de su vivienda en Tarrasa, en Barcelona. La pequeña se encontraba sola en casa y encerrada con llave. Estaba al cuidado del novio de la madre, que se ausentó de la vivienda. Un testigo relata cómo los agentes sacaron a todo el mundo del edificio, salvo a la niña. Total, que ellos se van, los sacan de aquí, los ponen al final de la calle. Cuando, no sé, a la hora, aparece el chico que vive allí, que aparentemente es la pareja de la madre de la chica, de la niña, y les dice que qué pasa, y ellos le dicen, oye, que se está quemando tu piso, y él les dice, oye, la niña está ahí. Los 8 detenidos por la agresión al joven de Amorebieta, que se encuentra ingresado muy grave, pertenecen a una banda juvenil violenta que se hace llamar los hermanos Koala. 5 de los arrestados son menores. Y un suceso más, la policía autonómica ha detenido en Marbella a un hombre de 29 años acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años con el consentimiento de su madre. En la política hoy estaremos pendientes de la conferencia de presidentes que se celebra en Salamanca a las 9, será la foto de familia con el rey Felipe y después se pondrán a trabajar. Fuera de nuestras fronteras, Joe Biden ha ordenado vacunarse a todos los funcionarios federales, son 4 millones de personas. Insta además a los ayuntamientos a ofrecer $100 de incentivo a quien se la ponga. Hago un llamamiento a todos los gobiernos estatales y locales para que den $100 a quien se vacune por completo. Puede parecer injusto para quienes ya lo han hecho, pero si los incentivos ayudan a vencer este virus, creo que deberíamos usarlos. Decía el presidente que es una bendición tener dosis para todos y una pena desperdiciarlas. En deporte, 7º día de los Juegos Olímpicos de Tokio. Baza se volcaba anoche con su paisano, el ciclista David Valero, que mostraba orgulloso su medalla de bronce de bicicleta de montaña. Muy agradecido de estar de nuevo en su pueblo, descansará 2 semanas y volverá a trabajar. Bueno, ya tengo 2 semanitas de más o menos descanso, pero el 15 tengo el Campeonato de Europa, luego a finales de agosto también el Mundial y 2 Copas del Mundo que me quedan, y bueno, también creo que aprovechar un poco el estado de forma que tengo ahora e intentar rematar la temporada. Y desde las 8 de la mañana el tenista Pablo Carreño jugará las semifinales contra el ruso Karen Khachanov. 5 provincias tienen hoy avisos amarillos por calor: Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Jaén. A estas horas los termómetros marcan 24 grados en Úbeda, en Jaén, 20 en Montefrío, provincia de Granada, 23 en Almería capital. Andalucía, son las 6:04. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Mazagón, la costa muy adentro. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos Saladitos? Altramuces saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Oír las olas, ver el azul del mar, oler la brisa, tocar la arena, probar la gastronomía. Disfruta con los cinco sentidos de Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotel Group. Paraísos al borde del mar como increíbles hoteles 5 y 4 estrellas superior o familiares con todo incluido y un amplio programa de entretenimiento o los solo para adultos. ¿A qué esperas? Reserva ya sin gastos de cancelación y con descuentos de hasta el 30%, porque te toca ser feliz. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues así es, 6 de la mañana, 6 minutos, Juan Carlos Varas, que está en la realización hasta las 7 en punto de la mañana, con ustedes, un placer como de costumbre, y que conste que no son palabras huecas, Juan Antonio Jurado. Comenzamos con mensajes de nuestros oyentes, los auténticos protagonistas en estas dos horas que dura el programa en este verano. 670-940-200. Good morning, mi club. Good morning, Vietnam. Ay, que es viernes. Venga, para arriba vosotros, que termináis hoy. Y la pescadera mañana le toca trabajar. Pero el lunes me río yo de todos ustedes. Claro, ¿sí? Eso lo sé yo. Sí, Juan Antonio. Claro que sí. Los claro lunes sí. No hay pescadito. Lo a mí me antes. Gustan los lunes. Para mi desgracia. Buenos días. Vamos a ver, Juan Antonio. La tortilla, sí. Da igual lo que le eche. Cebolla, sin cebolla, con habita, con pimientos que están ahora saliendo de temporada, esos tiernecitos. Sí, es verdad. Está buena con lo que sea. Una tortilla de papa es lo mejor que tenemos en el mundo. ¿En qué? A mí me gustan con locura. Con huevos. De gallina de campo, con papa de campo y los pimentitos, cebollita, lo que sea. Otra cosita. Sí. Hoy voy muy... Qué calor ha hecho esta noche, de verdad. He dado más huerta y he sudado más que un pollo asado. Os lo prometo. Qué cosa. Al salón, a la cama, que tenía frío. Otra vez al salón. Que no sea más mala, por Dios. Y voy sin ganita a trabajar. Pero mi vikingo de Chiclana me ha saludado y me va a traer pescadito y voy con unas ganas y una energía. Vamos. Mira, que ya es viernes. Venga, que os queda una chispita de nada y ya estáis en casita y ya pasáis dos días en la casita. Vaya a la playa, al campito, sí, a la sierra. Sí, ya veremos. Venga, qué hacemos. Venga, que pases muy buen fin de semana. Bueno, pues sí que hay disquisición y controversia con el tema de las tortillas, ¿eh? Y de la cebolla, efectivamente. Eso sí, unos huevos de campo maravillosos con ese color que tienen y ese sabor, y unas buenas papas nuevas que las hay, las patatas agrias especialmente, que sirven para ser fritas y que están extraordinarias, fritas con unos huevos o en forma de patata, digo, de tortilla española, ¿no?, con patatas, y sus huevos y sus pimientos verdes y todo lo que ustedes le quieran echar. Todo menos pescado, ¿eh? Que pescado no he visto yo nunca en una tortilla, que a lo mejor las hay. Bueno, hay de gambas, creo que también se hacen las tortillas. ¿Tortillas de boquerones, Juan Carlos? ¿Sí? Bueno, hay helado de boquerones, vamos, que tampoco me extraña. No lo he probado nunca. Lo pensaré. Ay, es verdad, el atún, hombre, qué cosas. Qué torpeza la mía. Venga, más WhatsApp, amigos míos. Vamos con ellos. Buenos días. ¿Qué tal, José de Córdoba? Hola, José. Feliz viernes, ya fin de semana. Pues nada, un ¿qué? Saludo para mi chica Ali, que la quiero un montón. Ya, se te nota. Y para todos los oyentes. Gracias. ¡Ay, ese amor! WhatsApp 670-940-200. Buenos días. Aquí buenos Antonio días. Pembizo, desde Punta Umbría. ¿Qué pasa, Antonio? Ahora mismo ya camino del trabajo, de Punta Umbría a Isla Canela. Uh-huh. A trabajar en una de las grandes cadenas hoteleras de este país. Mi oficio es valet. Es como estoy trabajando en el departamento de piso. Y nada, a ver si vamos por el viernes, que hoy es mi segundo día de trabajo, porque descanso martes y miércoles. Uh-huh. Pues nada, aquí 23 grados ahora mismo saliendo de Punta Umbría. Buen día a todos. Pues nada, a trabajar, venga, a levantar este país. Además, falta que hace en tu gremio, especialmente los hoteles, que espero que estén al máximo de la capacidad que se permita en estos días de pandemia. Muy buenos días, aquí taxista Diego de Málaga. Vamos a ver cómo echamos el viernes para adelante. Pues estupendamente. Pues que Dios acompañe a todos los transportistas y a todos los taxistas. Venga, un abrazo. Buenos días, aquí Arsenio de Bollo. Buenos días al mejor club del mundo, al club de los primeros. Como cada día voy a los jardines a trabajar y tengo bastante trabajo, está la cosa bien. Y nada, sobre todo deciros que tenéis un pedazo de equipo y que sigáis para adelante, lo hacéis bastante bien, ¿de acuerdo? El mejor, muchas el mejor gracias, programa hombre de la radio, vaya. Muchas el gracias. Club de los primeros, eso está claro. Primera división. Y nada, aquí quería saludar a mi mujer, Estefanía, a mi hermana Eva y a mi cuñado Antonio de Jato del Monte, ¿vale? Él trabaja en el camión de residuos sólidos urbanos. Ajá. Venga, hasta luego, buenos días y a por el fin de semana, que ya es viernes. Te lo tenemos encima, afortunadamente. Sí, señor. Buenos días, Club de los Primeros. Aquí desde Écija, saliendo para Jerez. 21 grados, fresquito. Vamos por el viernes y ya vamos para agosto. Las vacaciones están en puerta. Hay ganas, ¿eh? Hay ganas de disfrutar, de pasarlo bien, de estar tranquilamente en casa o en la playa o donde sea, pero sin tener que estar preocupándose por el trabajo o por lo menos por madrugar ahora, por ser fin de semana o porque cojan las vacaciones, el mes completo o la primera quincena, eso da igual, ya es cosa de ustedes. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Nada, campeón. Decir, date tu enhorabuena por tu programa, que lo está haciendo muy bien. Y la verdad que íbamos a hacer nosotros sin vosotros. Y nada, que decir, que nos dais mucha compañía. Sí. Nada, felicitáis a los compañeros que están en Sevilla. Ajá. Y estamos aquí a 23 grados y me llamo Juan Pedro. Ahí vamos de caminito ya para el correr. Venga, mucho cuidadito y a los compañeros de Rosco. Que hay que volver, señores, hay que volver. Eso siempre, por supuesto que sí. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 6 de la mañana, 12 minutos. Vamos a ver, las temperaturas las están dando los oyentes, pero yo no me he atrevido a hacerlo en un buen rato, ¿eh? Según la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, pues fíjense, no llegan a 20 grados en Tarifa, tienen 21 en Vejer de la Frontera, también en la provincia de Cádiz, en el litoral gaditano, o en San Fernando, 23 y medio. Ese flamenco que es esencial, sobre todo en nuestra tierra, no es únicamente un estilo musical, es una forma de vida, es una forma de expresión, es una manera de crear arte. Así de sencillo y así de complejo. De hecho, es una de las representaciones artísticas más internacionales de nuestro país. Musicalmente, es un género muy complejo y con muchos estilos propios bien diferenciados. No todos los tipos de flamenco suenan igual. Los palos son cada uno de los estilos dentro de ese flamenco. Existen más de 50 distintos, y eso sin contar con que el flamenco es un género musical en el que la improvisación y el toque personal del artista es esencial. Ocurre como en el caso del jazz. De flamenco también sabemos aquí bastante. Ahí está Manolo Curao, que seguramente también escucharemos un poco más adelante. RAI. En detalle. Flamenco. Luz del alma mi adivina, camina alumbra mi corazón, mi cuerpo alegre camina, porque de ti lleva la ilusión. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. José Monje Cruz era el nombre de quien fue conocido como Camarón de la Isla. Nacido en 1950 en la localidad gaditana de San Fernando, su voz solía convocar a los ángeles con unos quiebros desgarrados e irrepetibles por ninguna otra garganta, pero como a la vez era capaz de cantar al amor con ternura casi maternal y de desgranar una sonrisa burlona y juvenil en los ritmos más festivos. Se convirtió en el artista más aplaudido de su tiempo. Murió en plena madurez artística, con solo 42 años, en la ciudad catalana de Badalona. Tres temas fueron los que mayor presencia tuvieron en toda su obra: la preocupación por el paso del tiempo, la necesidad de afirmar su pertenencia al pueblo gitano y su pasión por el agua como símbolo de la vida. Esperanza Lobo, hablándonos de la figura de alguien realmente importante, una de las figuras, desde luego, eternas del flamenco, José Monge Cruz, ya saben ustedes, camarón de la isla. Su padre, Juan Luis Monge, también era cantaor, pero también utilizaba su habilidad con el hierro y era herrero. Tenía una fragua donde Camarón trabajaba cuando era un chiquillo, era un pequeñajo. Su tío José lo llamó Camarón porque era rubio, rubio y de piel clara, se parecía a los camarones, y de ahí viene lo de Camarón de la isla. Gracias, Esperanza. Esos jubilados, no sé yo si a nosotros, los del Baby Boom, nos llegará la hora de jubilarnos. No tenemos idea, no lo sabemos, no tenemos la bola de cristal. Pero vamos, tal y como están las cosas, da que pensar, ¿eh, Juan Carlos? Juan Carlos Varas, que está realizando el programa, les habla Juan Antonio Jurado. Nos quedan todavía algo más de 40 minutos y vamos a irnos hasta Córdoba. Vamos a hablar con Juan, que él sí que está jubilado, ¿verdad, Juan? Buenos días, hombre. Buenos días, Juan Antonio. ¿Cómo está usted? Me alegro de oírlo, al fin. Bueno, sí, bien, estoy haciendo un poquito de deporte. Yo toda la mañana me levanto, hago un poquito de deporte y ahora pues estoy en ello. Ah, ¿sí? Está en la calle entonces, me imagino, ¿no? Estoy en la calle. ¿Y la qué calle. Tipo de deporte? Que ¿hace footing? ¿Sale a andar? Yo, o Anda, yo footing, yo correr, no, yo andar. De correr nada, ¿no? Yo tampoco soy muy de correr. Sí que es verdad. Juan, ¿a qué se dedicaba usted cuando estaba en activo? Pues yo soy de comercial, bueno, he trabajado mucho trabajo, pero vamos, los últimos 30 años de comercial. Comercial, de, vamos, lo que es un representante, lo que se llamaba antes de representante. Comercial de una marca de cerveza, no sé si puede decir. Sí, lo puede decir usted, dígalo. De comercial de cerveza Mau. Ah, es una cerveza, sí. Aquí señor. En Córdoba. Sí. En Córdoba capital, no salía fuera, nada más que en Córdoba capital. 30 años, que se dice pronto. Bueno, ¿y cuántos años lleva jubilado, Juan? Pues llevo jubilado desde el 2017. Lleva poco tiempo. 4 años. Lleva poquito sí, tiempo. Poco, soy nuevo en eso también. Sí. Nuevo. Sí, sí, es usted muy joven por lo que oigo. 6'8", no me importa decirlo. Es un chaval todavía, Juan, y además haciendo deporte todas las mañanas. ¿Desde qué hora está despierto usted, Juan? Yo despierto desde las 5:30 o así, pero a las 6, hasta las 6 no me pongo vertical. Ya, ya. De todas formas, las personas que están jubiladas y ya van cumpliendo una serie de años, las noches son complicadas, ¿eh? Y la radio, la verdad es que nos consta, yo he hecho mucha radio de noche, les hace muy buena compañía, porque tienen sueños intermitentes. Duermen, se despiertan, escuchan la radio, se vuelven a acostar, en fin. ¿Usted duerme bien, Juan? Durmiendo con la radio. Sí, sí. Y, pero duerme bien, ¿no? No tiene problemas de conciliación con el sueño. No, de momento no, yo duermo bien, yo duermo bien. No duermo mucha hora, la verdad. Ya. Pero las cosas duermo, duermo bien, sí. No tengo problema. Y además no tomo yo nada para dormir ni nada. Ya. Juan, ¿usted se casó, está divorciado, tuvo pareja, tiene familia, tiene hijos, tiene nietos? Yo me casé en el año 74, sí, muy joven. Tengo 4 hijos preciosos, y 6 nietos. Y lo de los nietos, ¿cómo se lleva, cómo se lleva eso? ¿Es más fácil estar con los nietos que criar hijos o cómo va? Es diferente, pero es tan, tan apasionante una cosa como la otra, la verdad. Porque yo con mis chiquitines muero ahora con ellos. Porque es que están aquí todavía, yo tengo ahí en el campo y tengo piscina y eso. Sí. Y eso no, eso las vacaciones aquí donde quieren estar, donde quieren estar, no más que allí. Bueno, y vienen muy contentos y se van muy disgustados porque se van llorando todos porque no quieren. Bueno, eso no, es una señal magnífica, ¿no? Que están a gusto con su abuelo y se lo pasan bien con usted. Les da juego, vale, los mima mucho, ¿no? Como tiene que hacer un abuelo, ¿no? O como suelen hacer los abuelos. Como es que es lo que sale, es que es lo que sale. Y ya lo ves. Y no decía más que lo hijo, pero igual que lo hijo. Lo que pasa es que es un poco distinto, porque ahora tiene uno más tiempo de estar con los nietos. Claro, claro, claro. Antes imagino, no ha tenido tanto porque ha tenido que salir a trabajar a la calle, entonces no puede ser. Pero ahora tiene tiempo del mundo y lo mejor es dedicarse a ellos porque son maravillosos. Bueno, Juan, y además cuando usted trabajaba como representante de cerveza, no sé si su ámbito de trabajo se circunscribía solamente a Córdoba o a la provincia o a Andalucía. ¿Viajaba usted mucho o iba muy lejos? No, yo me quedaba en Córdoba siempre. Yo no salía de Córdoba. Era más fácil estar con la familia entonces, claro. Bueno, menos mal. Sí, ¿no? pero durante el día estaba todo el día afuera. Yo salía por la mañana, venía a comer a mediodía en el DJ, me iba otra vez y volvía. Pero vamos, que durante el día estaba en la calle siempre. Sí. En la calle. Juan, son 4 hijos, 6 nietos. ¿Qué sería hoy de los padres actuales, los padres modernos, si no tuviesen abuelos a los que recurrir para que les echen una mano? ¿Usted ayuda a sus hijos cuando no pueden ocuparse de los niños y demás? No le importa hacerlo, ¿no? Yo y la abuela, que contar con la abuela. Claro, sí, hombre. Fundamental. Y claro que lo ayudo, ayudamos todos los abuelos, yo creo que todos los abuelos, yo creo que estamos ahí para eso, en que mucha falta que le hacen a ellos y el otro que no nos disgusta mucho, que digamos, sí, pues se junta el hambre con los ganas de comer. ¿Y todos, Juan, todos viven en Córdoba? Sí, mi hijo vive en todo Córdoba, y mi nieto también, todos aquí. ¿Y cómo han llevado el tema de la pandemia, del aislamiento, cuando no podíamos salir, ni podíamos vernos? Ahí ha habido problemillas, pero claro, nosotros como está aquí en Córdoba todo, pues como para comprar se podía salir, pues yo vi a algunos, no, porque tienen también campo y estaban en su campo. Sí. Pero a los otros lo veía, no mucho, pero lo veía algo. Uh-huh. Sí. Me acordaba de los abuelos que no pudieron verlos en 3 meses, madre mía. Sí, eso ha sido. Sí. Claro. Nosotros estábamos en el campo y a comprar se podía salir. Hombre, pues, claro, sí. En ese momento, para actividades esenciales, nos comunicábamos, sí, y nos veíamos algo. Sí. Aunque fuera a distancia, ¿no? Desde la ventana y desde la calle, ¿no? Sí, claro, pero bueno, no podíamos abrazarlo y esas cosas que tanto yo me echaba de menos en ese momento. Pero bueno, que sí, que yo por lo menos lo veíamos. Bueno, Juan, que me alegro mucho de oírlo. ¿Cómo se llama la abuela? No me lo ha dicho usted. La abuela Paqui. Paqui, Juan. Sí. Buena pareja. Sí, señor. Sí. Pues Juan, toda la vida. Llevamos ya... ¿Cuántos años? Casi 50 años casados. Madre mía, qué barbaridad. 50 años, toda una vida, sí, señor. Vale. Bueno, se conocieron siendo adolescentes, claro, lo que pasaba entonces, en aquellos tiempos. Sí, claro, lo que pasaba entonces, que la cosa era así, ¿no? Y claro, no, se casan con 30 y va, pero bueno. Pues nada, Juan, que le dé usted un beso fuerte a los nietos, a los hijos y una chuchona para aquí, hombre, de nuestra parte también. Claro que sí. ¿Vale? Claro que sí. Y pues que pase claro, buen sí, fin de semana. Gracias. Cuídese, siga haciendo deporte y siga escuchando Canal Sur Radio. Canal Sur Radio es imprescindible. Nosotros lo llamamos puesto en todas las habitaciones. Es como una radio. Muy bien. Y por todas las escucha el mismo. Sí, sí, eso hago yo en mi casa, es verdad. Sí, sí. Juan, un abrazo y buen fin de semana. Un beso. Igualmente, un saludo. Adiós, sí. Juan. Hasta luego. ¿Y qué haríamos nosotros en este programa sin nuestra queridísima Charo Pérez, que pueden escuchar frecuentemente con el Yuyu, aquí también en esta casa, en Canal Sur Radio? 6:25 de la mañana y un 670-940-200 que sigue recibiendo llamadas y que después recuperaremos. Leño fue una de las bandas de rock importantes de nuestro país. En 1983, y tras ser los teloneros de Miguel Ríos en la gira El Rock de una noche de verano, deciden separarse, y eso que gozaban de gran éxito. Pasado un tiempo, Rosendo inicia su carrera en solitario y en 1985 sale Loco por Incordiar, editado por RCA y grabado en Alemania. Además, estaba producido por Carlos Narea. Fue el gran disco, el de mayor éxito comercial de su carrera, gracias a canciones como esta, Agradecido, su primer sencillo. Yo capaz de...

En cuanto a la previsión del tiempo para este viernes, conectamos ahora mismo inmediatamente con la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu nos lo cuenta. Buenos días. Buenos días. Suben las temperaturas máximas en la vertiente mediterránea de forma notable, incluso con avisos por valores elevados. Se podrán superar, por ejemplo, los 38-39 grados en la campiña cordobesa, en el Valle del Guadalquivir, en la cuenca del Genil y en Antequera, con máximas en horas centrales de 40 grados en Granada, 39 en Córdoba, 37 en Jaén, en Sevilla, 36 en Huelva, 33 en Almería, en Málaga o 29 en Cádiz. Los cielos poco nubosos o despejados, salvo nubes bajas y brumas en la costa mediterránea, en Cádiz y en el Bajo Guadalquivir, y el viento soplando dirección variable, tendiendo a componente oeste y ganando intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. 670-940-200, que no para un instante. Es más, había tantas llamadas ayer, tantos mensajes de WhatsApp, que no tuvimos tiempo de emitirlos todos, así que vamos a por otra tanda. Buenos días, el club de los primeros. Ahí vamos por el viernes, de Villamartín para decir a la cuadrilla del estropajo. Aquí con el amigo Pica, Pica Junior, el Bala, el Luis, el Santana. ¡Venga, hoy es viernes! Sí, señor, el Bala, el Luis, el Santana, el Vikingo, el Gato y ¿quién más? A ver. Buenos días. Buenos días. Soy Juan, aquí desde Jerez de la Frontera. Hola, Juan, tocayo. Pues nada, viernes, vamos a por el viernes y buen fin de semana para todos. Venga, a la playita y a descansar. Lo que haga falta, pero el descanso fundamental, sí señor. Tractoristas, vaya trabajito el del campo en pleno verano. Bueno, vamos, tampoco en invierno con frío, que sea precisamente muy agradable. Bueno, con lluvia no se suele laborar, me imagino. Menos mal que los tractores han cambiado mucho en los últimos años. Ya por lo menos tienen radio y aire acondicionado. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Ya por fin viernes, menos mal. Bueno, vamos a rematar la semana. Que la tortilla. ¿Ahora yo qué? Tengo un máster en tortilla de chorizo. Además, me sale naranjita. Le echo un chorizito y me sale naranjita. Eso es poesía inverso. Es más, si yo lo hubiese sabido antes, lo añadiría como técnica de caza. Pa ligar, porque a mi mujer le encanta. Venga, un saludo. Y va la tortilla de chorizo. Sí, pero no me ha dicho nada de con cebolla o sin cebolla la tortilla española, desde luego. Hola. Aquí, desde la Puebla de Cazalla, 23 graditos, hoy viernes. Un saludo muy grande a mi compañero y amigo Antonio. Muy bien, muy bien. Pues por ejemplo tienen 25 grados en Andújar, en la provincia de Jaén, en Guiliturgi, que allí hace también tela de calor, ¿eh? No crean ustedes. Buenos días, Antonio, al club de los primeros. Buenos días. Después de una larga semana en Zaragoza, hoy echamos el día en Alcalá de Guadaira y nos vamos de vacaciones. Venga, un abrazo desde Guadalcanal, Sevilla. Buenos días, primerizo. Buenos días, Andalucía. Antonio, conservación de carretera ya en el Tajo. A ver cómo se da el día. Venga, buen día. Juan Antonio, buenos días. Aquí Pedro, por la Nacional Cuarta, dirección Fuente de Andalucía. Nada, un saludo para todos y deciros que me voy de vacaciones hoy. Qué barbaridad. Estoy loquito por irme. Ay, a la pescadera. Que una tortillita de gamba. Claro, eso lo dijimos antes. Sentido, mi arma. Venga, un beso para todos y un abrazo. A mí me gustan más las gambas a la plancha. Yo creo que es la mejor forma de tomarlas. Buenos días, Juan Antonio. Soy Buenos Manuel, días. Pescadero, Las Tres Sirenas, Sevilla. Olé. Ya hablamos en una ocasión, me entrevistaste en una ocasión. Ajá. Que un saludo para ti y para la realización. Y para todo el club de los primeros. Vámonos que nos vamos, que ya queda menos para las vacaciones. Mediados de agosto me voy, madre mía. ¿Cómo? ¿Qué tendría se está haciendo esto? Pero bueno, ahí andamos con los pescaditos. Pues nada, con este un bizcocho vamos a ver, nos vamos, mi hermana. ¡Hasta luego! Las Tres Sirenas, ¿qué haríamos nosotros sin pescado? Nosotros, ni Juan Carlos ni yo, tenemos vacaciones. Por ahora.

De nuevo jornada sin medallas para la delegación española. Jesús, muy buenos días, cuéntanos. Hola, buenos días. Estamos inmersos en la séptima jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio. A escena, por cierto, este viernes ya el atletismo, el deporte rey. Así que vamos a estar muy pendientes también de los atletas andaluces. Bueno, a las 7 y cuarto de la mañana, la selección española masculina de balonmano, los hispanos, se van a enfrentar a Francia en la cuarta jornada de la fase de grupos de los Juegos. En busca de un cuarto triunfo que le permita mantener su gran momento de forma antes de afrontar los cuartos de final el próximo 3 de agosto. Recordemos que los hispanos vencieron a Alemania y Noruega por la mínima y doblegaron con más holgura a Brasil, que fue la llave de las eliminatorias. Atentos también desde las 8 de la mañana al tenista español, al asturiano Pablo Carreño, que va a jugar las semifinales del torneo olímpico de los Juegos de Tokio contra el ruso Karen Khachanov. Carreño va a luchar por las medallas después de dar la campanada ayer y derrotar al cabeza de serie número 2, al ruso Daniil Medvedev. Ojo, porque el número 1, Novak Djokovic, también ganó con facilidad al japonés Nei Nishikori en 2 sets y también accede con paso firme a las semifinales del torneo olímpico. Atentos también, por ejemplo, a la selección femenina de waterpolo que se va a enfrentar este viernes a Australia a la 1:50 del mediodía en el cuarto y último partido de la fase de grupos de los Juegos. En las últimas horas han vencido las dos selecciones de baloncesto, la masculina y la femenina. La femenina, las chicas de Lucas Mondelo, lograron una meritoria victoria frente a Serbia, 85-70 en la segunda jornada de los Juegos, y acaricia la clasificación para cuartos, una victoria con valor añadido porque supone la revancha del último Eurobásquet tras una gran remontada. En baloncesto masculino, los chicos de Sergio Escalero se clasificaron para los cuartos de final después de imponerse a Argentina 81-71 en el Saitama Super Arena, con Ricky Rubio anotando 26 puntos como el máximo anotador, y se va a jugar el primer puesto del grupo contra la Eslovenia de Luka Doncic, que también llegará al duelo clasificada y además invicta. Y en fútbol, atentos mañana a la selección española. Los chicos de Luis de la Fuente que preparan ya en Miyagi el partido frente a Costa de Marfil mañana a las 10 de la mañana. Óscar Mingueza podría regresar mientras que el retorno de Ceballos sigue en el aire, aunque parece que lo reservarían para una hipotética semifinal o final. Gracias, Jesús. Jesús Márquez, Nuria Gaciño y sus anécdotas de campeonato olímpico. Lo de que el gaditano Adrián Gavira es uno de los mejores jugadores de voleibol lo sabe todo el mundo, pero que las haya pasado canutas en algún que otro partido, eso es sabido por muy pocos. En el 2008 usaba lentillas y cuando fue a ponérselas, una de ellas se le cayó en el lavabo, donde había jabón, y por tanto no pudo volver a ponérsela. Así que no tuvo más remedio que jugar con gafas de sol, pero al recibir durante el partido, cerraba el ojo donde no tenía lentilla porque veía doble, lo pasó realmente mal. Mucho mejor lo pasó la jugadora de balonmano Noelia Oncina, de quien cuentan las crónicas que en la inauguración de los Juegos de Atenas 2004, todos pudieron descubrir las facultades de la malagueña para el cante. Se arrancó nada más y nada menos que a cantar Soy minero. Qué pena no haber podido escucharla. Divertidos momentos que puedes encontrar en 341 historias de grandeza de Pepe Díaz y José Manuel Rodríguez Huertas. Nuria Gaciño, que después estará con Fran López de Paz repasando de nuevo la actualidad del deporte. Y ahora la batería de preguntas, respuestas habitual. ¿Quién ha sido la única yudoca andaluza participante en unos juegos? La jiennense de Linares, María del Carmen Bellón Mondéjar, que participó en Barcelona 92, quedando la número 20 en menos 66 kilos. Una participación muy meritoria, ya que una operación de rodilla meses antes de la cita olímpica estuvo a punto de dar al traste con las ilusiones de la linarense. ¿Quién es la mejor deportista del siglo XX para la Federación Española de Taekwondo? La marbellí Elena Benítez Morales, campeona olímpica en Barcelona 92, quinta en Seúl 88 y novena en Sydney 2000. En los Juegos Australianos, por fin el taekwondo ya fue deporte oficial y la pena es que estuvo ausente en Atlanta 96. Quién sabe si Elena Benítez nos hubiese dado otra medalla. De todos modos, se lo agradecemos enormemente a Bruce Lee, cuyas películas animaron tanto a esta andaluza para que llegara a ser campeona olímpica. Gracias, Nuria Gaciño. 7 minutos, serán las 7 en punto de la mañana en Andalucía, 23 grados y medio en el aeropuerto de Córdoba, 19 grados en Grazalema y rozan los 21 grados en Valverde del Camino, Huelva. El programa de la mañana, avance de contenidos del programa de Bar Tomar Tos y su tema del día. Ayer con la canción del verano, creo recordar, a ver qué nos trae hoy. Buenos días. Hola, Juan Antonio, muy buenos días. Hola, encantado Marto. De compartir estos minutillos con vosotros, con Primera Hora y con este club de los primeros. Igualmente. Vamos a ver, a las 9 empezamos la mañana del verano, ¿de acuerdo? Sí. Hasta la 1, vamos a estar toda la mañana. Hoy tenemos un tema que plantear a nuestros oyentes, yo creo que muy especial, ¿verdad? Hoy es el Día Internacional de la Amistad, según la UNESCO. Queremos que nos hablen nuestros oyentes sobre los amigos. Los amigos son de verdad, se pueden contar con los dedos de una mano, tienes muchos amigos, pocos, los amigos de tu amigo son tu amigo, amigos que te han hecho una jugarreta, en fin. Todo lo que te decía el tema de la amistad, y entrevistaremos a nuestra queridísima psicóloga María del Mar Padrón. Uh-huh. También tendremos Dolor y Gloria, historias olímpicas con Hugo de Veró. Entrevistaremos ¿sí? a Juan Antonio Vergara, un mítico y legendario productor musical fundamentalmente centrado en el rock andaluz, pero con el de la esencia de Guadalquivir, Imán, Califato Independiente, sí. Triana, toda la vida, Alameda, claro, en fin, en esa línea, ¿vale? Y sí, sigue sí, trabajando sí. en esa línea. Historias cantadas, como cada viernes, entrañables historias cantadas con canciones absolutamente inverosímiles sobre los temas más peregrinos del mundo, que nos acerca nuestro impagable Manolo Bellido. Hoy hablaremos de las canciones que hablan sobre el beber con moderación, ¿vale? También tenemos una cita concertada con Alberto San Juan, ¿vale? Que está ahora con una representación sobre cosas de Lorca. Nos lo explicará el propio actor Alberto San Juan. Y también vamos a hablar con Amparo Sánchez, que tiene su alter ego en Amparanoia. Bueno, todo eso más la información de los Juegos Olímpicos. Vamos más, de todo. No sé, ¿tú crees que nos dará tiempo? Yo creo que todo? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Hay que mides bien el tiempo, sí. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, lo vamos a intentar. Te espero a ti y a todos los oyentes, por supuesto, de Canal Sur Radio, 9 de la mañana del verano. Gracias, Juan Antonio. Venga, que Alberto, tengáis un buen día. Un abrazo. Un abrazo fuerte también para ti. Da gusto oírte. El programa de la tarde, desde las 3, eso es cosa de Araceli Limón, que nos adelanta parte de los contenidos preparados para hoy viernes. Hola, Juan Antonio, muy buenos días. Hola, Araceli. Hoy es el último día de nuestro programa y nos vamos a despedir a lo grande. Estamos citados con los científicos de la Universidad de Cádiz porque ha aparecido un nuevo animal en la playa de La Caleta. Es pequeñito, pero es nuevo, no sabíamos que existía. Es nuevo en la configuración de la playa. Vamos a hablar del síndrome de las piernas inquietas, una enfermedad que padece entre el 8 y el 10% de la población. Y con Javier Luque, él es bloguero, experto en moda, en comunicación. Hemos citado a Javier porque cuando el confinamiento, cuando estábamos en casa, nos dijo una noche aquí en la radio, en un programa, que las mascarillas que nos pondríamos un año y medio después serían de flores, de colores, diseñadas por los grandes diseñadores, por Chanel, por Dolce Gabbana. Nosotros nos reíamos por aquel entonces, pero tenía toda la razón, acertó. Y queríamos reconocérselo públicamente y a través de la radio. Y en el apartado musical estarán con nosotros Dry Martina. Pues ya lo saben, la preparación exhaustiva de nuestros compañeros de Canal Sur Radio para darles la mejor radio de Andalucía. Marto Martos y Araceli Limón y Fran López de Paz, que estará con ustedes dentro de nada, dentro de menos de 3 minutos, a partir de las 7. Que pasen buen fin de semana, aquí los espero, a los primerizos, a los primeros, el próximo lunes. Que sube la tensión y los rayos de sol, siempre con protección. Mejoría, le hice caso cada día de mi vida. Conozco el remedio a este dolor, aunque tiene contraindicación, porque tú eres lo mejor para mi corazón. La vida, la vida, la vida, la vida es un suspiro que se va. ¿Tú ahora mismo quieres saber algo? Se lo preguntas al móvil y ¡pum! Te lo dice en el momento. Mira, mira, ¿cuántas fiestas populares hay? Hay 1.184 fiestas. ¿Ves? Ahora, si le preguntas dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad, tendrás que esperar al 22 de diciembre. Hombre, eso ya lo sé yo. Incluso los que más saben, no lo saben. Y hasta la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?